Sus padres respondieron y le dijeron: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo». Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: «Edad tiene, preguntadle a él». Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Entonces él respondió y dijo: «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Le volvieron a decir: «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Él le respondió: «Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?». Y le injuriaron y dijeron: «Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea». Respondió el hombre y les dijo: «Pero esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no venía de Dios, nada podría ser». Respondieron y le dijeron: «Tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros». Y le expulsaron. Cada uno de estos milagros nos da una vislumbre del poder de Dios sobre el mundo material que Él mismo creó. Primero, ¿qué clase de proceso se requeriría para cambiar el agua directamente en vino? No conocemos ninguno. Es decir, se requirió un acto fuera de las leyes naturales conocidas para hacer lo que Jesús hizo. En el milagro de los panes y los peces, Jesús comenzó con 5 panes y 2 pececillos. Y terminó con suficiente como para alimentar una multitud y que sobraran 12 canastas. Toda la comida estuvo hecha de átomos y moléculas. Al final, hubo muchos más átomos y moléculas de comida que cuando Jesús comenzó a alimentar a la multitud. ¿De dónde vinieron las adicionales, sino de la intervención sobrenatural de Dios? Además, ¿qué cambios ocurrieron al ciego cuando fue sanado? Era ciego de nacimiento, por eso su cerebro nunca había sido estimulado para formar imágenes de los mensajes enviados a través del nervio óptico. Así, su cerebro tenía que ser reprogramado para procesar la información entrante, formar imágenes e interpretar su significado. Además, había algo mal en el ojo mismo. Tal vez algunas moléculas fotorreceptoras fueron formadas incorrectamente como resultado de una mutación en su ADN. Quizás una mutación ocurrió en los genes que controlan el desarrollo de partes del ojo, la retina, el nervio óptico, el cristalino, etc. O tal vez ocurrió algún daño mecánico que impidió que el ojo funcionara adecuadamente. Cualesquiera fueran los detalles de la ceguera del hombre, las palabras de Jesús hicieron que se generaran moléculas en los lugares apropiados, receptores funcionales, conexiones neuronales y células cerebrales, de tal modo que la luz que entrara en el ojo formara una imagen, y el hombre tuviera la capacidad de reconocer imágenes que nunca antes había visto. Los milagros son maravillosos cuando ocurren, pero ¿cuál es el peligro de hacer que nuestra fe dependa de ellos? Entonces, ¿de qué debe depender nuestra fe?